Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Llegó la hora. Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, señoras, señores, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Bueno, estamos ya en una edición más, ya viernes, fin de semana también. Y nosotros habíamos compartido con ustedes una experiencia realmente curiosa que hemos tenido para el día de hoy. Estamos en espera de nuestro entrevistado. Se trata de don Jaime Guerra, nada menos que uno de los integrantes del Clan 5. Y esto lo hicimos por una petición expresa de un seguidor de este grupo de los años 70. Me refiero a don Julio Mantilla. Él ya está con nosotros en nuestros estudios y quiero agradecerle profundamente su tiempo, que se haya desplazado hasta acá y, por supuesto, esa voluntad de compartir con nosotros la historia de una música que ciertamente conmovió, ¿no?, en la década de los 70, un poco de los 80 inclusive. Vamos en unos minutos más a hablar con don Julio Mantilla y yo quiero comentarles a ustedes, este es nuestro programa número 15 en lo que va del presente año 2016. Señoras y señores, pues para nosotros es realmente un placer inmenso tener en nuestros estudios a nuestros ciudadanos, a nuestras ciudadanas. Ustedes saben que uno de nuestros mayores anhelos y compromisos es estar al lado de nuestra ciudadanía, de nuestra comunidad. Y por eso tratamos temas que van desde arte, salud, pues lo que no hacemos es hablar de política. Eso sí no lo hacemos. Pero nos gusta que nuestros micrófonos estén al alcance de todas y todos quienes hacemos realmente esta patria enorme, valiosa que es el Ecuador. Quiero dar la más cordial bienvenida a don Julio Mantilla, la persona que pues nos inspiró realmente para buscar música del Clan 5 y además para coordinar esta entrevista. No llega todavía nuestro amigo Jaime Guerra, esperamos que un minuto a otro esté por acá porque él había comprometido su presencia. Don Julio, muy buenos días, bienvenido, mil gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchas gracias. Qué linda la oportunidad para conocer primeramente lo que es la Casa de la Cultura de nuestro país. Y en segundo lugar, agradecerla a la que me antecedió en las palabras por darme esta linda oportunidad. Sí, yo soy manabita, vivía en Puerto Viejo cuando en cualquier momento me encontré con ese LP en estos tiempos y tenía una serie de canciones de este famoso conjunto musical que había en la ciudad de Quito llamado Clan 5. Al Clan 5, pues, sin lugar a dudas, el tema romántico de la época que se vivía en esos momentos, y ahí como usted lo ve, tan viejito y tan rodado, es porque precisamente sonó. La verdad es que sí, ¿no? Resulta emocionante. Tengo en mis manos, señores, señores, este disco. Dice Quito 73, el escudo de nuestra ciudad, la Comisión Municipal de las Fiestas de Quito de ese entonces. Y, claro, una foto de estos integrantes, ¿no? Del Clan 5, muy jovencitos ellos, muy jóvenes. La verdad es que, inclusive como se acostumbraba para aquella época, la información de dónde fue grabado este disco, en los estudios del HCJB, La Voz de los Andes, inclusive por el técnico que lo grabó, nos dice señor Gary Buquer, el diseño gráfico, un disco fabricado por Favisa. Bueno, la verdad es que tiene, esto es una joya, ¿no? Esto es una joya. Y nosotros queremos ahora, les vamos a contar algo. Habíamos tenido una conversación, dos conversaciones con Jaime Guerra, y él nos comentaba que viven todos los integrantes menos uno, que hace poco tiempo pues tuvo algún problema de salud y falleció. Sin embargo, él está muy entusiasmado y él está trabajando en la masterización de la música del Clan 5. Esa es una muy buena noticia, porque la verdad es que lo que no se pone en vigencia se pierde. Y no valdría que la música de este tremendo grupo, pues, igual, ¿no?, tenga ese destino. Nosotros, independientemente que Jaime Guerra nos había ofrecido traer unos temas ya masterizados, hemos buscado algunos temas junto con Andrés Viracocha, y queremos compartirlo con ustedes. Cierto es, el audio no es el mejor, pero es lo que teníamos a mano, no tenemos la capacidad todavía de masterizarlo. Vamos a pedir la autorización de don Julio, a ver si nos permite digitalizar este disco que nos ha traído. Bueno, yo no tengo ningún problema, inclusive popularizarlo, me encantó tanto. Pero le digo que ya estoy proponiéndome, yo soy un coleccionador de LP, tengo una muy buena cantidad, y ya encontré una manera de volverlos limpios y brillantes en los LP. Ah, mire, cuéntenos, ¿cuáles? Se compra goma blanca y un aparato viejo de tocadiscos, se le pone encima de las líneas del LP, le pone esa goma a la velocidad que va rodando, y después de las partes que no llegó la goma, con una tarjeta de plástico, llegar hasta el último surco del disco. Después con el dedo, dejar secar un tiempo prudente, y después de un tiempo, usted coge la goma y la saca totalmente seca. Ya. Y el LP queda totalmente impecable. Brillante. Ah, miren. Sacada basura, sacada surco. Y tengo un buen trabajo en mi casa. Claro. Ojalá mi esposa y mi hija me ayuden, porque estoy resucitando unas cosas que son... Por supuesto. Son, la otra vez, odiamos, nos dijo que uno amigo me decía, esto yo no tengo en el YouTube, no tengo... No, pero así yo es. Lo tengo. Sí, de hecho hay música que realmente ya son patrimonio, ¿no? Y qué bueno fuera que otras personas como don Julio Mantilla pues asuman esto, tener un patrimonio familiar. La música ciertamente es un tesoro, ¿no? Acuérdense ustedes que la música también está incorporada ya a la salud de las personas, ¿no? Como musicoterapia, pues la música es relajante. Se dice que nuestra música ecuatoriana es absolutamente triste. De pronto es triste, pero acuérdense que Humboldt ya escribió, ¿no?, que los ecuatorianos somos personas tan, tan curiosamente extrañas que nos alegramos con música triste, decía él. Bueno, la música es eso. Vamos a invitarles a ustedes, amigas y amigos, compartan esta hora con nosotros y disfrutemos de la música del Clan 5. Ahí está. La gente dice que de barro soy, de músculo, sangre y de hueso soy. Por eso un día que a la mina entré, 16 toneladas de carbón saqué. Con 16 toneladas, ¿de qué sirvió? A la tienda mi raya me descontó. Sonido montaña y ratito con que mi alma ya se la llevó el patrón. Yo nací en una era de muy poco sol, mi destino ha sido servir al patrón. errado en vida sin una ilusión. Llegaré a la muerte con resignación, con 16 toneladas. ¿De qué sirvió? La sienta mi raya me descontó. San Pedro, no me llames, cierra tu portón, que mi alma ya se la llevó el patrón. Con romper la tierra no podré encontrar lo que tanto anhelo, que es mi libertad. Por favor, cierren el portón, que mi alma ya se la llevó el patrón. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. 9 de la mañana con 15 minutos, amigas, amigos. Quiero compartir con ustedes intensidades puras. Wilson Pico, danza. Miren, el día de hoy, viernes 22, el sábado 23, el día de mañana, a las 19 horas, en la Sala de Artes Escénicas Mariana de Jesús, estará Wilson Pico, intensidades puras. Nos dice, en los cuerpos humanos algo se fragua, algo se rompe, algo se suelda, algo se renueva. Unas partes perduran hasta que las manos del tiempo pulverizan los más aferrados sentimientos. Algo se quiebra, algo se renueva, otras partes perduran, necias, torpes, enfermas, rebeldes, jubilosas o festivas. Nuestra invitación, amigas, amigos, asistamos el día de hoy, el día de mañana, Wilson Pico y la danza en la Casa de la Cultura. Para quienes no conocen mucho sobre este maestro de la danza ecuatoriana, pues Wilson nace en Quito en 1949. Es coreógrafo, bailarín, maestro y director de danza teatro. Desde 1970... ha creado un importante corpus coreográfico con más de 150 obras, todas ellas ya puestas en escena, para solistas, para dúos, para grupos. Es un pionero de la danza moderna, de la danza contemporánea, de la danza en espacios alternativos y danza a teatro. Bien, seguiremos dando más información sobre Wilson Pico y su actividad en la danza. Esta mañana, como ya lo habíamos dicho, tenemos un invitado especial. Se trata de don Julio Mantilla, realmente seguidor, fan, como se dice ahora, del grupo Clan 5. Lamentamos quizás esta cuestión del tránsito, algo debe estar pasando. Hemos confirmado por dos ocasiones la presencia de don Jaime Guerra con nosotros, integrante del grupo Clan 5, y además, pues nos había dicho, nos había contado él que la verdad es que está tan entusiasmado en masterizar o en remasterizar esa música para volver a ponerla en circulación. Esperemos que no sea nada grave lo que haya sucedido y que de un momento a otro llegue don Jaime a nuestros estudios. 9 de la mañana con 15 minutos. Don Julio, comentemos un poquito de nuestro querido Quito. Bueno, para ese entonces usted ya estaba acá en Quito, ¿no? Y allá el año 73 estaba viviendo acá en Quito, ¿usted? No, yo venía por trabajo, porque estaba haciendo en ese instante mi tesis. Yo me gradué en el año 77 y me enrolé en ese tiempo en trabajo en la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, en la refinería de Esmeralda. Ahí me inicié. Entonces, en ese trajín de venir a Quito, de ir al oriente, me encontré en cierta, llamábamos discoteca en ese momento, los que vendían discos. Buscando discos, me encontré con esta joya y compré. Siempre mi mujer me reclamaba que, ¿qué vas a hacer cuando no tengas dinero? A los discos no los vas a salir a vender. Así es. Y siguen ahí. Eso una cierto. Buena cantidad. Y los llevé. En ese tiempo vivía en Puerto Viejo y siempre los escuchaba. Y siempre era motivo de inspiración esta canción que dice: entra, sube, sube, sube la espumita como si fuera una cervecita. Crack. Con esa inspiración. En aquellos tiempos. Sí, ese disco fue época en mi familia. Hoy hablamos con mucha frecuencia de que, claro, los tiempos han cambiado. Los tiempos han cambiado, los jóvenes de hoy, pero ni mínimamente se parecen a los jóvenes de aquellas épocas, ¿no? Cuéntenos usted un poco, ¿cómo era eso de ser joven en los años 70, ¿no? Han pasado muchos años desde aquella época. Claro, yo me gradué en el 77 de ingeniero mecánico, pero yo ya me encantaba la música. Donde quiera que había discoteca, yo entraba. Me acuerdo que en Puerto Viejo había una discoteca llamada Viena, donde supuestamente a Puerto Viejo llegaban los hits de última, y ahí me encontraban todos los días viernes buscando y pagando. Claro. LP. Y estuve esa rutina. Yo en mi casa tengo un gran baúl de LP. ¿Cómo? Oiga, y si hablamos de esto de los enamoramientos, ¿no? Se habla mucho de que pues era ciertamente todo un proceso, todo un camino para enamorar a una dama. Ahora las cosas han cambiado muchísimo, pero coméntenos alguna anécdota de ese tiempo. Mi mujer me recuerda ahora que yo andaba con un cablecito buscando una instalación eléctrica para instalar el órgano. Y fueron los tiempos últimos. Pero anteriormente los serenos eran con guitarra. Nuestros amigos tocaban guitarra y nosotros nos íbamos a tocar los serenos. ¡Qué maravilla! Y era una ronda de serenos, porque había que comenzar a las 10:30 de la noche y terminar 2 o 3 de la mañana, porque todo el mundo quería una serenata donde su novia en esos tiempos. A veces nos recibían bien, a veces nos recibían mal. Pues lo importante que esa época romántica particularmente me gustó, vivimos. No es como ahora que una llamada telefónica y era bien duro. Bueno, además era un tiempo donde no había el internet ni el celular, es decir, ciertamente había que ser un poco más creativo inclusive para relacionarse con los novios, con las novias, ¿no? Hoy, pues, una llamadita, un mensaje por celular y casi todo está arreglado, ¿no? Antes era una carta. Oye, era compromiso de fe. Claro. Sí, quedamos de vernos el próximo viernes. Óyeme la película, el próximo viernes, después de 8 días, a las 10 de la mañana en tal esquina. Era a las 10 de la mañana en la esquina, o algo pasó. Ahora estamos llamando cada 5 minutos. ¿Qué fue? ¿Ya viene? ¿Dónde está? ¿Ya viene? No. Compromiso de fe. Ahí estoy. Claro, y llegado el caso que no se cumple la palabra, el celular es un gran, discúlpeme el término, alcahuete en ese sentido. No pude. Pasó no sé qué cosa, se me cayó una pared encima. O sea o no sea cierto, arreglado la cuestión. No, como le digo, éramos compromiso de fe. Era sí, sí, o era no, no. Si no era, era que uno comenzaba a preocuparse, pero si no era... ¿Cómo han cambiado los tiempos? Ciertamente. Y ahora, ¿qué tal si hablamos un poquito de qué decían las canciones de aquella época? ¿Y qué dicen las de ahora, don Julio? Verdaderos poemas. Yo tengo un disco en la casa de un trío que se llamaba Los Tres. Trío se llama Los Tres, no sé si lo tengan ustedes. Noche Los Tres, de los hermanos Vergara, tal vez. Que hay unos sombreritos en la... Sí. ¿Cómo no? Noche Los Tres. Esto si usted fuera a mi casa, usted ahí encontraba las firmas y de los amigos, ya quiera, a qué hora, toda la vaina. Era un suplemento para poder lograr que alguien le diga que sí. Había el sí. Había que hacer méritos para que le digan que sí. Bueno, como Andrés Viracocha está atento de todo, y para recordar esos viejos tiempos de don Julio Mantilla, ahí está un tema de Noche los Tres. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La Cinemateca Nacional Ulises Estrella de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el apoyo del Centro Audiovisual Croata y el Ministerio de Asuntos Exteriores y Europeos de Croacia, presenta Ciclo de Cine Croata 2016. Del miércoles 27 hasta el 30 de enero. Sala Alfredo Pareja Díaz Canseco. Consulte horarios y cartelera en www.casadelacultura.gov.es. Les esperamos. La Embajada del Estado Plurinacional de Bolivia en Ecuador invita a conmemorar el sexto año de fundación del Estado Plurinacional de Bolivia y el décimo año de la Revolución Democrática y Cultural Boliviana. Viernes 22 de enero, 11 horas. Hemiciclo de la Flaxo, ubicado en la Pradera y Diego de Almagro. Luego del evento formal se realizará la fiesta de Alacita, dedicado al Equeco, diosa aymara de la abundancia y la fertilidad. Les esperamos. Les esperamos. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a participar al taller creativo de caretas y máscaras. Modalidad Taller abierto y sin costo de tutoría. Inscripciones hasta el 20 de enero. Horario escoger de 9 a 16 y 30, de lunes a viernes. Informes al teléfono 099-119-7795. Taller creativo de caretas y máscaras. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación de la muestra denominada Sansa. Sansa, del artista indígena ecuatoriano Naika Tiri. Miércoles 13 de enero, 19 horas. Sala Víctor Nidero. Son 13 obras trabajadas en papel periódico, silicona, fibras naturales y agua. La muestra Sansa es un ritual ancestral de la cultura shuar. Y estará abierta al público hasta el 30 de enero, de martes a sábado, de 9 a 17 horas. Sansa. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Juntémonos en la casa. De lunes a viernes, de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Salud, arte, emprendimiento, ciudadanía, patrimonio y mucho más. Juntémonos en la casa. Por la Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 AM. 9 de la mañana con 30 minutos y nosotros ya estamos de retorno acá. Juntémonos en la casa, señoras y señores. Cada mañana es una buena noticia. Cada niño que nace es una buena noticia. Cada hombre justo es una buena noticia. Cada cantor es una buena noticia. Porque cada cantor es un soldado menos. Cuando me marché de mi casa, niño aún, tenía 7 años. Mi madre me acompañó a la estación y cuando subí al tren me dijo: este es el segundo y último regalo que puedo hacerte. El primero fue darte la vida y el segundo, la libertad para vivirla. Esto dijo un 31 de mayo don Facundo Cabral en el año 2004. 9:32 minutos, nosotros seguimos con más y con nuestro invitado el día de hoy, don Julio Mantilla. Él pues es primero un adicto a la música, como ya ustedes lo han escuchado, ¿no? Un melómano formidable. Pero aparte de esto, pues un coleccionista de LPs. Amigas y amigos, si a ustedes les interesa tener un contacto, una amistad con don Julio, pues búsquenlo, nosotros les ayudamos con el contacto. La verdad es que lo que él tiene son joyas, joyas en la música, y es maravilloso saberlo. Tenemos en nuestras manos precisamente un disco, Quito 73, y esto pues es un disco que se lo ha grabado en la Comisión Municipal de las Fiestas de Quito, donde podemos ver en su contraportada pues la foto de los integrantes en aquel tiempo del Clan 5. Yo lamento ciertamente que don Jaime Guerra pues no haya llegado, no llega hasta este momento a nuestros estudios. Esperamos que no sea nada grave, nada serio, pero habría sido formidable, digo yo, pues este encuentro, ¿no?, al menos de un integrante del Clan 5 con uno de sus fans de a de veras comprometido. Sin embargo, como ustedes me conocen, no soy tan... ¿qué se dice? No me corro tan pronto, así es que insistiré para que don Jaime Guerra venga y tendremos este encuentro nuevamente con don Julio Mantilla. Una de nuestras partes fuertes de este programa es estar atentos a lo que pasa y crear un ambiente de discusión y de reflexión alrededor de nuestra cotidianidad. El día martes, recordarán ustedes, señoras y señores, tuvimos un programa completito para hablar de bullying, para hablar de acoso infantil. En nuestras familias hay un niño, hay una niña pequeñita, hay un niño en situación escolar, en fin. Debemos, y nuestro llamado es para que estemos atentos a eso que se llama bullying, a eso que se llama acoso. Que no necesariamente tiene que haber un golpe físico para que sea tal cosa. puede haber un acoso emocional, palabras inadecuadas, puede poner sobrenombres, hacer alusión a sus padres, en fin, hay mil formas de estos acosos. Y para eso nuestros especialistas nos orientaban en el sentido de que debemos estar atentos, con los oídos abiertos, los ojos abiertos, a mirar cómo actúan nuestros pequeños en casa. Atentos para respaldarlos, atentos para orientarlos, atentos para enseñarles buenas costumbres. Pero sobre todo, más que para enseñarles a leer, a escribir, enseñarles a ser buenos seres humanos. Enseñarles a ser seres humanos con principios, con corazón. Seres humanos que todavía se sorprendan ante la belleza de algo, pero también que se compadezcan de la debilidad de algún ser humano que está alrededor de ellos. Todos, todas en la vida merecemos el respeto. Si tenemos una deficiencia física, tenemos igual derecho, igual respeto que todo el mundo. Por lo tanto, no nos vamos a cansar desde estos micrófonos hacer este llamado, hacer esta campaña y pedirles a ustedes que estemos presentes en la vida de nuestros pequeños, de nuestras pequeñas. Ellos necesitan de nuestra compañía, de nuestro buen ejemplo. Seguiremos nosotros con este tema, como lo hicimos igual alrededor de la ira, el manejo de la ira, ¿no? ¿Cómo controlar la ira? ¿Qué pasa con eso? Atrás de eso hay frustración, hay una enfermedad grave, ¿qué hay? Y como estos temas, seguimos en nuestro compromiso, amigas, amigos, de seguir trabajando a favor de nuestra comunidad. 9:35. Vamos a escuchar algo más del Clan 5 y al retorno, pues seguimos en nuestra charla con don Julio Mantilla. La tarde muere y el día hay soledad. La noche llega y allá en su oscuridad, la dulce imagen de un sueño fugaz se pierde en la inmensidad. Niña soñada que huye sin cesar, ¿dónde estás? Dime dónde mi verdad. En una estrella, una flor, un altar, ¿dónde te puedo encontrar? Ciudadanía, Crónicas de la Ciudad. Historias y leyendas. Vecindario Quiteño, fortaleciendo nuestro espacio público. Vecindario Quiteño, aquí en Juntémonos en la Casa. Regresamos. Las 9 de la mañana con 36 minutos, amigas, amigos. Esta mañana estamos con nuestro invitado, don Julio Mantilla, pues un fanático de la música del Clan 5, este grupo que en los años 70 ciertamente levantó polvareda, ¿no?, en la ciudad de Quito y en el país en general. Él nos ha traído como prueba como prueba realmente de su fanatismo, un disco que pues es de los años 73, ¿no? Es de los años 73, fabricado por Favisa, lo decíamos hace un momento. Grabado en los estudios de HCJB también, supongo que fue el máster que se grabó ahí. El técnico fue el señor Gary Booker. Y saben, leyendo esto, se me ocurre ahora que voy a empezar otra búsqueda. Quiero buscar al señor Gary Booker, a ver si él todavía está entre nosotros. ¿Cómo era esta experiencia de grabar? Bueno, otra tarea más tenemos. Y lo hacemos con mucho gusto, por supuesto. Dentro de esta época que realmente nos hace suspirar, miren, es que esta mañana está con nosotros también la señora Julia Mantilla, hija de don Julio. Y ella se queda sorprendida, yo también mirándole a don Julio, porque él está en otro planeta ahorita, está pues así evocando, supongo, esas bellas épocas y sintiendo muchas cosas maravillosas alrededor de esos recuerdos, don Julio. Supongo yo que también la ropa, las camisas, los pantalones, eran diferentes a los que usamos hoy. Cuéntenos un poquito cómo era la ropa de ese tiempo, los colores, el modelo, ¿qué usaban? Primero era el pelo largo. Pelo largo, miren ustedes. Uh-huh. Hay fotos que las chicas se ríen. No, esa foto fea. Pelo largo, con bigote, y los famosos pantalones de campana. Lo que no me puse fue los tacones. Ah, las plataformas que habían para los varones también. Las plataformas. Pero después las camisas floreadas, las camisas de colores fuertes, era la pinta. Claro. Era la pinta y andar pelón era parte importante de estar en el lit del momento. Las chicas... El cabello largo era un poco el estar in, ¿no? Claro. El otro era este tipo está en el cuartel. No hay nada que decir de eso. Pero siempre los padres, bueno, anduvieron atrás. Porque ante más pequeños, los días domingo, a betonar los zapatos. ¿Cómo no? No había betuneros en la calle, uno mismo tenía que limpiar sus botas, porque una de chiquito, botas. Pero ya después siguió avanzando la edad, y ya uno era un poco independiente, ya se dejaba cortar el pelo, y ya uno mismo se lo cortaba. Porque antes era el papá que llegaba al niño a que te corte el pelo. Y la jorga. La jorca también era puntual, en tal esquina, a tal hora, para ir a hablar de medio mundo, de que pasaba por la esquina. Y tengo y gracias a usted que más se recuerda de todos estos momentos de juventud, tengo que decirlo con un preclaro recuerdo de que todos mis amigos íntimos ya no nos acompañan. Uy, qué lástima. E inclusive de ese disco de los tres, ahí firmado por unos amigos que ya no están conmigo. Pero fue mi gallada que decíamos, los que tomábamos cerveza. Antes en Puerto Viejo había los salones, donde había un salón con música, y uno pedía su música y se la ponían. Pero mientras tanto estaba consumiendo cerveza. Cuando hablamos de la música, ¿hablamos de las rocolas? No, eso es más antes. Eso es ya. Pero ya más antes. En Puerto Díaz había los salones donde había música. Donde había un tipo que no se llamaba DJ, había uno que ponía los discos y uno pedía y él ponía a buscarte y ponía los discos. Qué interesante, ¿no? Esos tiempos maravillosos. Eran fantásticos, eran muy románticos, porque después de andar buscando, chequeando dónde está o hacer algo, uno se reunía para tomarse la cerveza. ¿Y esta cervecita iba acompañada con qué? ¿Con un cevichito? Claro, había de mañana, había un salón de un señor Paco Galarza, que ojalá la familia de él me esté escuchando, ya él tampoco no está con nosotros, que era el ceviche, era un alcahuete, porque hasta que prepararan el ceviche, uno ya tenía 3-4 cervezas adentro. Miren ustedes estos testimonios de nuestro querido invitado el día de hoy, don Julio Mantilla. Sus recuerdos en los años 70 allá en Manabí y por supuesto también, ¿no?, en sus viajes acá a Quito, un melómano, un coleccionista de música. Queremos nosotros, sí, realmente lamentar la ausencia de don Jaime Guerra y lo decimos públicamente por el respeto que ustedes, señoras y señores, merecen, ¿no? Habíamos anunciado con tanta anticipación este encuentro y no ha podido ser. Vamos a seguir insistiéndolo en todo caso, sí, porque esto es parte también de la memoria musical de nuestro país. Les decía hace un momento, está con nosotros la señora Julia Mantilla y ella es la hija de don Julio Mantilla. Entonces yo primero decirle buenos días, Julia, y pedirle que, a ver, que nos cuente también, ¿no?, cuál es su sentir ahora que le escucha a su señor padre, pues, contando estos recuerdos, contando estas anécdotas. ¿Qué siente usted como hija? Buenos días con todos. Ha sido una bonita oportunidad. Ayer le comenté a mi papi que para venir al programa, entonces llegamos más que a tiempo. Y toda esta conversación, o sea, es muy bonita para mí, muy enriquecedora. Escuchar a mi papi sus anécdotas, algunas he escuchado, otras no. Pero siempre recuerdo eso desde que era pequeña. Mi papi siempre en todo lado comprando música, llenándonos de discos por todos lados. Primero eran los LP, luego eran los CDs. Me acuerdo que incluso nos íbamos hasta el centro, al frente de la parada de la Plaza Grande del Troll, y le encargábamos al señor que nos traiga este CD de este artista, y así es, tenemos todo un mueble lleno de CDs y de LP. Entonces solo me puede llenar de orgullo, ¿no?, escucharlo a mi papi contar sus cosas. Claro que sí. ¿Quiénes nos trajeron al mundo? Ciertamente tienen tantos ejemplos de los que nosotros debemos valernos para forjar nuestras vidas, ¿no? Gente maravillosa, gente de lucha, gente trabajadora, gente honesta. Y acá en el programa decimos con mucha frecuencia, y no lo hacemos como loritos, lo hacemos con mucha conciencia y afecto. Acá en Ecuador, hombres y mujeres de bien, eso es lo que hay. Hombres y mujeres de lucha, de trabajo, gente propositiva, gente sincera. Claro, casos sueltos, ¿no? Bueno, pero sí debemos hacer hincapié en lo bueno que tiene nuestro país. Y yo creo, una de las cosas maravillosas que tiene nuestro país es su gente. Es su gente. Y ahora que nos dice doña Julia, pues yo estoy orgullosa de mi padre. Qué bueno que así sea. Qué bueno que así sea y hay que seguir esos buenos ejemplos, ¿no? Bueno, no llenar la casa de discos, de LPs, pero sí de trabajo, sí de constancia, sí de buena calidad humana, ¿no? Queremos compartir con ustedes más música del Clan 5 y luego seguimos en nuestra conversación esta mañana. Thank you. quieres. Escuche, juntémonos en la casa, de lunes a viernes de 9 a 10 de la mañana, con la conducción de Beatriz Fuentes Díaz. Bueno, nos quedan apenas 5 minutos para cerrar nuestro programa. Debo decir que ha sido un placer inmenso realmente compartir con don Julio Mantilla, con su señora hija esta mañana, y hacer un poco de evocación a esos años 70, ¿no?, con esta música bellísima, ciertamente música más bien como simple, ¿no, don Julio? Sencilla, con poesía, si hablamos musicalmente con acordes más bien simples, pues, pero que sí nos motivaban, nos emocionaban, ¿no? Para uno no era tan simple, porque uno se aprendía la letra y eran verdaderos poemas que uno le dedicaba a la novia. Y hay una cosa que tengo que decir también. En Puerto Viejo hay un libro que se llama Después de los aplausos, de un escritor portovejense, donde relata todas las orquestas y conjuntos musicales y vocalistas del momento, desde el 70 hasta el 85, que llegaron a un centro turístico llamado Las Vegas en Puerto Viejo. Llegaron todas las orquestas colombianas, venezolanas, que hubieron en ese momento. En un libro relatan, algunas de esas algunos eventos de esos yo asistí, pero en Puerto Viejo nos dimos el lujo de tener a todas las orquestas de América que había en ese momento. Y como último, quiero contarle la última en el 31 de diciembre en la familia hicimos un concurso de sombreros, o sea, todo el mundo tenía que llevar hecho un sombrero, pero no comprado, sino original, y mi hija menor hizo un sombrero de un CD, de un cassette, de rollos de, ¿cómo es?, de los Betamax. Comida también ella es una licenciada en multimedia. Todo vino a la talla, el CD, los cassettes y todo lo que usó antiguamente. Y cuando llegó el momento de elegirle el sombrero más original, todo el mundo dijo el de Carla, llegando al premio. Qué maravilla. Las cosas simples que nos unen todavía en familia, las cosas simples que nos emocionan, pues que ciertamente como el día de hoy nos han evocado recuerdos, ¿no?, de los años 70. Cuando digo simples, señoras, señores, hablo casi como un sinónimo de bellas, de maravillosas, de profundas, ¿no? A veces, no siempre, en las cosas tan complicadas, tan elaboradas, tan caras, tan exóticas, pues encontramos una sonrisa, una felicidad, un placer, ¿no? Tratemos ciertamente de poner la mirada en aquellas cosas importantes. Yo vuelo y digo que la palabra maravillosa debería tener menos letras. Miren ustedes, oh, así es, comparto con usted, qué maravilla. Vamos a cerrar nuestro programa ya, don Julio, mil gracias. Yo le agradezco enormemente su tiempo, su voluntad de compartir aquí. Lamento la ausencia de don Jaime Guerra, pero habrá otra oportunidad, sí. Con todas las disculpas para usted. Y igualmente a doña Julia Mantilla, mil gracias por estar acá en nuestro programa. Cerramos este día con más música del Clan 5. Gracias a ver, me dice Andresito, Ah, cómo no, Andresito. Vamos precisamente a cerrar nuestro programa del día de hoy con este trío de los hermanos Vergara, que venía en esta carátula que nos hizo acuerdo también don Julio, Noche de los Tres. ¿Recuerdan ustedes? Los tres sombreritos, Noche de los Tres. Las tres guitarras, así es. Con el trío Vergara cerramos nuestro programa el día de hoy. Andresito, mil gracias tu trabajo el día de hoy. Señoras, señores, muy buenos días. Gracias su sintonía. Hasta el día de mañana. ¿Usted escuchó? Juntémonos en la casa, su radio revista de la mañana. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa.